El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, mantuvo este miércoles 29 de junio una variada agenda de trabajo en la ciudad de Durazno. Drogas, tránsito y violencia de género formarán parte de la charla informativa a dictarse este jueves, que prevé además la actuación de la banda de la Escuela Nacional de Policía. La policía de Durazno incautó contrabando en una finca ubicada en jurisdicción de la 15ª. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola a todos, vamos a ponerle voz a tres de las tantas historias publicadas en las páginas del diario digital. Siempre es un placer estar en esta casa, que también la consideramos nuestra. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, mantuvo este miércoles 29 de junio una variada agenda de trabajo en la ciudad de Durazno. Compartió una reunión con el intendente licenciado Carmelo Vidalín, recorrió las instalaciones del comando de la Brigada Aérea 2 en Santa Bernardina, donde a través del Ministerio de Defensa, el MIDES brinda apoyo con alimentación y refugio durante los meses de invierno. Gran trabajo de los equipos que colaboran para brindar resguardo a quienes más necesitan, tuiteó Lema. Destacó además la tarea que MIDES comparte con otras instituciones locales como la Intendencia y la Sociedad Rural de Durazno. En ese marco, 25 mujeres jefas de hogar producen para su autosustento y comercialización en la huerta orgánica comunitaria gestionada en convenio por las instituciones nombradas. El ministro recorrió el predio y conoció de primera mano el trabajo que se realiza en el invernáculo construido en un espacio de la Sociedad Rural de Durazno. El cronograma incluyó la firma del convenio del programa Accesos. Van a ser 7 meses de trabajo protegido, de tarea de valor público, de valor social, pero una vez que finaliza, empresas que denominamos madrinas van a tener incentivos, por ejemplo, en la exoneración de aportes patronales para absorber a quienes estuvieron en la etapa o la fase 1 en el trabajo protegido. Entonces hoy las personas que hoy integran este programa dicen, hay un día después, y ese día después tengo herramientas para afrontarlo. Y no solamente tengo herramientas para afrontarlo, sino que ya hay empresas que han manifestado la disposición en querer absorber participantes de este programa. Entonces ahí se cierra un ciclo que entendemos que es fundamental, porque ahí es donde estamos trabajando efectivamente la autonomía. A través del mismo, 110 participantes de programas de MIDES desempeñarán tareas en la Intendencia en localidades de todo el departamento de Durazno. 24/7. Este jueves 30 de junio, en horario de 9 a 12.30 y de 13.30 a 16.30, en el Centro Cultural Teatro Español se llevará a cabo una jornada informativa en materia vial, sustancias psicotrópicas y violencia doméstica y de género, dirigida a alumnos y docentes del ciclo básico de enseñanza secundaria y ciclo básico tecnológico. El objetivo es compartir momentos de información y reflexión contribuyendo al desarrollo de nuestra comunidad, aseguró la Jefatura de Policía a Durazno Digital. Con la banda de músicos de la Escuela Nacional de Policía. El evento cerrará con un concierto de la banda de músicos pertenecientes a la Escuela Nacional de Policía, por lo que se invita a los adultos mayores a concurrir dentro de sus posibilidades. La fuente agregó que la actividad es organizada en conjunto por la Jefatura de Policía y la Intendencia Departamental de Durazno. 24/7. En el plano policial, el martes 28 de junio, en horas de la tarde, personal de la Dirección de Investigaciones mediante tareas de inteligencia logró establecer que en una finca cita en jurisdicción de la Comisaría 15ª había mercadería de dudosa procedencia. Ante ello, personal actuante realizó una inspección y procedió a la incautación de 2.528 cajillas de cigarrillos y tabaco, 53 cremas de cannabis, 180 paquetes de hojillas, bebidas alcohólicas, varios medicamentos, 237 cajas de pasta dental, vestimenta, calzados, accesorios, productos de aseo personal y comestibles. Como resultado de la acción de los funcionarios policiales, fue intervenido un hombre mayor de edad poseedor de antecedentes judiciales. Enterada la fiscalía, dispuso que la mercadería sea incautada. el emplazamiento sin fecha del hombre y que sea enterado el juez de la aduana. Informada la jueza de paz, dispuso como bien dispuestas las actuaciones policiales, valoración aduanera de la mercadería y le sean elevados los antecedentes. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos en este podcast que es el nuevo desarrollo del portal de noticias. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.